tomé celos, paseándote con otra en mi nariz, para que todo el pueblo me mire y me señale y me haga blanco de su bien y de sus males. Amor, ¿qué quieres hacer de mí? ¿No ves que yo no tengo ni un poquito de maldad? Por el contrario, me mato intentando complacerte y me volvería a matar si fuera necesario. Pero tú ni te enteras y me mientes y me engañas y me hieres y me pegas en el alma. Amor, no entiendo bien por qué eres así. Y yo solo sé querer y querer. Llorar sin razón, amor, ya me estoy cansando.